clavo un amor hace algún tiempo. No lo olvidaste, yo tampoco. Y ahora entiendo que si algo comenzó, lo quiero entender. ¿Cómo me pensas que sepas tan bien? De mi boca nada suena como quisiera, y de mi cuerpo me arrepiento por un rato por no hacernos bien. Algo me dirá mi vergüenza azul si son solo unos céntimos de mí. Todo ha sido poco, pero mucho para andar a la deriva de un mar inacible para mí. Hay marea madrileña que arrastra a mil marinos por el encanto del aire recortado por tu cuerpo. Esa espina está esperándose a su tiempo. Está clavada tan tan hondo que ahora entiendo que algo comenzó. Lo quiero entender, quizás jugar más, que no sean solo sentimos de mí.